Y noticia de última hora en el mundo deportivo, Nicky. Imagínate, Andy Murray ha revelado algo que quizás no quería contarle al mundo, pero que ya, debido a las circunstancias, se ha atrevido a hacer. Y es que antes del cierre del Reino Unido, parece ser que el británico estuvo un poco enfermo durante 2 o 3 días y no había comentado absolutamente nada de esto. Y es el que el 3 veces campeón del Grand Slam y ex número 1 del mundo dijo que mostró síntomas consistentes en COVID-19 antes de las restricciones gubernamentales, pero nunca se sometió a las pruebas. Y obviamente la prueba debe guardarse para las personas que se encuentran en situaciones graves y los trabajadores de primera línea del NHS en este país. Murray se estaba enfocando en su rehabilitación de cadera antes del brote e inicialmente había esperado regresar al Abierto de Miami el mes pasado. Desde entonces, Wimbledon ha sido cancelado por primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el Abierto de Francia se retrasaba hasta el mes de septiembre. Y Andy Murray no había contado este detalle al mundo. Y sí, es portador del coronavirus. Bueno, Adolfo, noticia impactante en ese momento. Y que contaba él que fue mucho antes, pues, de que se cerrara el Reino Unido para el mundo. A propósito, Adolfo, hablando de Reino Unido, Boris Johnson regresa al trabajo de oficina. Vuelve a Westminster, ¿no? Y dentro del complicado mundo que está viviendo Londres con su pandemia del coronavirus, parece ser que Boris Johnson se ha recuperado totalmente, porque se le vio muy animoso al hablar y ha regresado a Downing Street 3 semanas después de abandonar la UCI para pedir a los ciudadanos que mantengan la paciencia y se dispongan a realizar un último esfuerzo. Es un momento de máximo riesgo, porque sé que muchos comienzan a ver un éxito aparente en la estrategia contra el coronavirus y comienzan a preguntarse si no ha llegado el momento de relajar todas estas medidas de distancia social. Fueron las palabras del primer ministro en esa primera comparecencia pública después de la alta y en las puertas de la residencia oficial. Es cierto que el cielo de Londres ha vuelto a estar nublado después de un par de semanas casi veraniegas y Johnson le da opción a recuperar todas sus calidades entusiastas en su discurso. Y aunque las fisuras causadas por la COVID-19 que le puso al borde de la muerte podían percibirse algo, mostró mucho entusiasmo y ganas de estar al frente del gobierno británico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:08 p.m. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Con ganas de correr y sin miedo, los niños empiezan a salir en España. Información con los colegas de Agencia EFE. Un día especial para los niños en España. Los menores de 14 años pudieron salir a la calle el domingo por primera vez desde hace 6 semanas, cuando se impuso el confinamiento contra el coronavirus. Sí, bueno, encerrados, sin ver el aire natural y eso. Los amigos, echamos de menos los amigos, sobre todo. Sí. Salir no significa volver a la vida de antes. Los más pequeños tienen que estar acompañados por un adulto, no pueden jugar con los vecinos ni alejarse más de 1 kilómetro del domicilio, en un tiempo máximo de 1 hora. Además, los parques siguen cerrados. De todas formas, es un alivio para muchos pequeños, cuyo confinamiento era cada vez más criticado, ya que numerosos especialistas alertaron sobre los riesgos para su salud física y mental. La verdad es que me lo paso bien en mi casa porque tengo mascotas y esas cosas, pero pues prefería salir un poco y tomar el aire también. España es el país con más infectados confirmados de Europa, con más de 200.000 casos registrados, y el tercero en el mundo en cantidad de fallecidos por la pandemia, detrás de Estados Unidos e Italia. No obstante, el país registró en las últimas 24 horas el balance más bajo de fallecidos diarios desde el 20 de marzo. Hoy tenemos 288. Por primera vez desde hace mucho tiempo estamos por debajo de los 300. Y siempre dentro de lo duro que es dar este dato, es una cifra que obviamente nos indica una dirección clara de favorable de la evolución de la epidemia. El gobierno español, que prolongó la cuarentena hasta el 9 de mayo, presentará el martes un plan con medidas como permitir a las personas mayores de 14 años pasear o hacer ejercicio, si siguen disminuyendo los contagios a partir del día 2. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Líder norcoreano, Kim Jong-un, está vivo y bien de salud, Adolfo. Bueno, mentira, eso es lo que dicen realmente en Corea del Norte, y que se ha compartido un video donde Kim Jong-un alenta a los trabajadores, pero realmente pues como tal no ha salido en ningún evento público como tal. Y pues la semana pasada se ha compartido la información de que Kim Jong-un habría fallecido o tendría complicaciones en una operación que tuvo recientemente, que lo tendría en estado de coma. Pero bueno, vamos a escuchar la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está vivo y bien de salud. Así lo afirmó el asesor especial del presidente surcoreano sobre seguridad nacional, Moon Chung-in, minimizando los rumores surgidos tras su ausencia de una importante ceremonia. En una entrevista con CNN el domingo, el funcionario dijo que Kim se encontraba en Wonsan, una ciudad turística en el este del país, desde el 13 de abril. Y agregó que hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos. Las conjeturas sobre la salud de Kim se han multiplicado desde su notable ausencia en las celebraciones del 15 de abril por el natalicio de su abuelo Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, considerado el día más importante del calendario político del país. Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril. Al día siguiente, los medios estatales informaron que había inspeccionado aviones de combate en una unidad de defensa aérea. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 12 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Francia presentará estrategia nacional para poner en marcha el país tras el encierro. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Cadena Global de Noticias China. Francia presentará una estrategia nacional para salir la próxima semana del encierro generado por el coronavirus. Se han identificado 17 prioridades para eliminar gradualmente las restricciones a partir de 11 de mayo. Incluyen la reapertura de escuelas y empresas, la recuperación de transporte público a la normalidad y el suministro de máscaras y desinfectantes. La pandemia de coronavirus ha matado a más de 22.000 personas en Francia desde principios de marzo. Según los medios locales, solo el 39% de los franceses confía en la capacidad del gobierno para tratar el virus de manera efectiva. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El Comité Permanente de la APN sostiene reunión para revisar propuestas de salud pública y ambiental en China. Información con los colegas de Cadena Global de Noticias China. Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, ha comenzado una reunión anual clave. La sesión de 4 días comenzó el domingo 26 de abril y se revisaron propuestas de ley sobre salud pública, incluyendo un borrador sobre una ley de bioseguridad y una revisión preliminar sobre una ley ambiental para controlar la contaminación por derechos sólidos. La reunión por lo general se produce antes de la reunión anual de los máximos legisladores y asesores políticos de China, conocida como las dos sesiones. Estos eventos han sido aplazados debido a la pandemia de coronavirus y aún no se ha anunciado una nueva fecha. No obstante, ya han comenzado sesiones locales en todo el país, allanando el camino para las reuniones nacionales en Beijing. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. China, crecen los ataques xenófobos por la pandemia. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Desahuciados, golpeados y olvidados, imágenes en las redes sociales que nos llegan de China sobre la dura realidad que muchos africanos enfrentan allí. Beatriz Nduta es una profesora de Kenia que hace 4 años emigró a China en busca de un futuro mejor. Ahora está encerrada en un apartamento en la provincia de Shandong. No trabajamos desde que empezó lo del COVID-19. La mayoría de nosotros que somos profesores estamos pasando una situación difícil porque no tenemos dinero para pagar el alquiler ni la comida. El reciente brote de coronavirus en China provocó que surgiesen ataques xenófobos en ese país, en especial contra la comunidad de inmigrantes africanos, mientras a las autoridades les preocupa que haya una segunda ola de contagios. En China viven y trabajan muchos africanos sin documentos. Se los ha comenzado a culpar sin fundamento de la epidemia del COVID-19. La violencia de algunos incidentes ha generado tensiones diplomáticas entre países de África y China. Me gasté todo lo que tenía. Tuve que llamar a mi madre para que me enviara algo de dinero y poder así comprar comida, pero ya no puedo seguir pidiéndole nada. La familia de Beatriz en Kenia está preocupada por ella. Me pregunto por qué esta gente es tan inhumana. Aquí viven chinos y los tratamos bien. ¿Por qué hacen esto a nuestros hijos? Ella me contó que tiene que dormir en el suelo. El embajador chino en Kenia dice que casos como el de Beatriz son exageraciones de los medios, pero para ella y otros inmigrantes africanos, las dificultades para sobrevivir son una realidad ineludible. Mi madre está muy preocupada y lo único que quiere es que vuelva a casa y esté a salvo en Kenia, tenga o no tenga nada allí. Me quiere ver aterrizar sana y salva. Una súplica de la que se hacen eco muchos africanos varados en China, que lo único que desean ahora es poder volver a casa con sus familias. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 18 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Alemania no descarta una segunda ola de pandemia. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Batas protectoras, 2 pares de guantes y una mascarilla especial. El director de la clínica de cuidados intensivos, Gernot Marx, tarda mucho en prepararse para entrar a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Aquisgrán. Sabemos que en España e Italia hasta un 15% del personal médico se infectó y que muchos murieron. 8 pacientes con COVID-19 reciben tratamiento aquí. Requieren respiración asistida, a veces durante semanas. Y como los médicos señalan, no se trata solo de personas de grupos de alto riesgo. Aquí hay pacientes que no tienen 80 años, algunos solo tienen 60 y no todos tenían enfermedades previas. Algunos estaban totalmente sanos. Michael Sech es uno de los pacientes. Este hombre de 52 años cree que se contagió en Austria. Está siendo tratado por COVID-19 en un hospital de Baviera. Durante casi 3 semanas estuvo conectado a un respirador, luchando por su vida. Fue una pesadilla. Recuerdo haber oído que alguien me decía, tienes que luchar, tienes que sobrevivir. Este hospital se ha convertido en un centro para los pacientes del COVID-19. Hasta hace poco, la situación aquí era extrema, con más de la mitad de las 280 camas ocupadas por pacientes de coronavirus. Ahora las cifras han empezado a bajar. En comparación con el periodo de máxima actividad, ahora tenemos alrededor de la mitad de casos, así que eso nos da algo de tiempo para recuperar energías. Recuperar energías y esperar que el número de infecciones no empiece a subir de nuevo. En la clínica universitaria de Aquisgrán, los médicos dicen que la situación aún está lejos de ser normal. El director de cuidados intensivos dice que deben seguir en alerta. Esperamos no volver a tener muchos casos nuevos y que la situación se normalice con una cifra menor de pacientes. En el peor de los casos, tendremos una segunda ola de contagios. Si llega una segunda ola, el equipo está preparado, pese a que el tratamiento de los pacientes de COVID-19 acapara todos sus recursos. En muchos casos es cuestión de tiempo. Tras semanas con respiración asistida, los que se recuperan tienen que aprender a respirar de nuevo por su cuenta. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde. 21 minutos, avanzamos en esta hora del regreso y quiero traerles un poco de música. Más adelante vendremos con esta, porque en el día de hoy este artista que se llama Robert Palmer llegaba al número 1 con esta canción. Esta canción es del año de 1985 y es pues lanzada un año atrás, en 1986. La canción se convirtió como la canción de firma de este artista, Robert Palmer, y en parte gracias al video muy popular con modelos de alta costura. Y otros artistas, a propósito, pues han publicado sus propias versiones. Esta es la tercera canción del álbum Riptide, la versión del sencillo y para emisión radial es de 4 minutos y la versión del álbum dura un poco más de 6 minutos. La canción llegó al listado del Hot 100 de la revista Billboard, así como de pasar por 2 semanas en la cima del listado del Top Rock Tracks y ocupó el puesto número 5 en los sencillos del Reino Unido. En Estados Unidos llegó al número 1 un día como hoy, un 27 de abril de 1987. El video musical fue dirigido por Terence Donovan en la banda de música de Palmer. Es un grupo de modelos cuya palidez de piel, maquillaje y cabello oscuro de expresión seductora les hace parecerse a las mujeres de las pinturas de Patrick Nagel. También Tina Turner le hizo una versión a esta canción un poco más adelante, en el año de 1988, y también tuvo grandes representaciones en los listados. Vamos a recordar a Robert Palmer con este Addicted to Love, Adicto al Amor, aquí en la hora del regreso. Home. Rodolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. El regreso 5 de la tarde, 28 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con la BBC de Londres. Vamos a actualizar la información más importante a esta hora con BBC Mundo. BBC News. Hoy es lunes 27 de abril de 2020 y estas son las principales noticias del mundo traídas a ustedes por la BBC. Solo aquí. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, regresa a trabajar hoy, un mes después de que le diagnosticaron el coronavirus y lo hospitalizaron en una unidad de cuidados intensivos. El regreso al trabajo será en medio de las continuas críticas al gobierno por un déficit en las pruebas y la falta de ropa protectora para los trabajadores del Instituto Nacional de Salud y la presión sobre los ministros para que describan una estrategia, para que el gobierno describa una estrategia de salida del cierre. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dice que ya no hay transmisiones no detectadas y que el país ha ganado esa batalla. A la medianoche, Nueva Zelanda levantará algunas de sus medidas de bloqueo a nivel nacional, bajando un nivel en su escala de alerta. Hubo un nuevo caso confirmado reportado hoy lunes y una muerte. En general, ha habido menos de 1.500 casos en Nueva Zelanda y alrededor del 80% de ellos ya se han recuperado. Las muertes de 19 personas se han relacionado con el virus. Alemania ha registrado un aumento de 1.018 nuevas infecciones confirmadas. Si bien la cifra es baja en comparación con los números diarios de la semana pasada, a menudo hay un retraso en los casos reportados durante los fines de semana. En general, los datos oficiales muestran 155.193 casos confirmados, con más de dos tercios de los ya recuperados. El número de muertos en el país ha aumentado en 110. A 5.750. La semana pasada, Alemania comenzó a flexibilizar las medidas de cierre, pero hoy obligó a usar máscaras afuera. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un polémico mensaje en el que aseguró que durante sus 3 años y medio de mandato ha hecho más que cualquier otro presidente estadounidense de la historia. A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe del Ejecutivo en la Unión Americana volvió a levantar polémica al asegurar que durante su gestión ha trabajado como ningún otro presidente en la historia. Luego de su polémico tuit, se volvió a lanzar contra los medios de comunicación en los Estados Unidos, pues además de asegurar que los medios exageraron sus declaraciones, comentó que leyó una historia del New York Times en la que hablaban de su fracaso como mandatario y él no entendía. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que el uso de la fuerza letal está autorizado para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios registrada desde el viernes y atribuida a las pandillas acusadas de la mayoría de los asesinatos que son cometidos en el país centroamericano. El director ejecutivo de Airbus emitió una evaluación severa del impacto de la pandemia del coronavirus en el fabricante de aviones. En una carta a los trabajadores, vista por los medios de comunicación, se dice que Guillaume Faury advirtió que la compañía está desangrándose a una velocidad sin precedentes. Este mes, la empresa anunció que reducirá la producción de aviones en un tercio. Esto se produce cuando se espera que la industria de la aviación se reduzca significativamente a raíz del brote de la COVID-19. Faury también le dijo a los 135.000 empleados de Airbus que se preparen para recortes de trabajo potencialmente profundos y advirtió que su supervivencia está en juego si no se toman acciones inmediatas. Las principales noticias del mundo de hoy, lunes 27 de abril, traídas a ustedes por la BBC, solo aquí. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 32 minutos. Y voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, quien nos trae información sobre Bill Gates y sus 7 claves para controlar el COVID-19. Adolfo, ¿de qué nos está hablando Bill Gates en esta oportunidad? Independiente de todos los artículos conspiranoicos con respecto a lo que Bill Gates parece tener frente al coronavirus, ayer mismo en su blog se retrató diciendo que él está haciendo todo para luchar contra esta pandemia y ha puesto sobre la mesa 7 claves para controlar el coronavirus. La primera es el confinamiento, que considera que ha sido necesario y que tendría que volver a ser necesario en el momento en que cualquier otro brote se presente. La segunda, la comunicación. Considera que la comunicación es vital y especialmente en la desescalada, ya que cada país, dependiendo de las circunstancias que esté viviendo, deberá saberlo comunicar a su gente. Tercero, el diagnóstico, que es más rápido dependiendo de quien lo haga en mayor cantidad. Es decir, él considera que entre más tests se tiene más rápido un diagnóstico de lo que puede suceder en su país. En cuarto tenemos los países menos desarrollados que están en peligro. Y es que Bill Gates ahí sí considera que uno de los problemas de las economías subdesarrolladas, a pesar de que tiene poblaciones jóvenes, son sus recursos económicos. Y en este caso pronostica el filántropo que es posible que las muertes totales en esos países en desarrollo sean muchísimo más altas que en los países desarrollados. En la quinta clave tiene la necesidad que el mundo invierta más para gastar menos en futuras pandemias y se refiere a la investigación, a la innovación y a la generación de nuevas vacunas contra el coronavirus, es decir, una vacuna contra el coronavirus. En la sexta clave tiene la innovación, que dice que será la clave para tumbar el coronavirus. Si innovamos y buscamos materias y tratamientos médicos mucho más sugestivos y sugerentes al coronavirus, podremos entre todos atacar esta pandemia lo antes posible. Y en la séptima posición tiene una clave, que es la de los eventos deportivos y públicos en general, que considera que para el 2021 dependen única y exclusivamente de un tratamiento milagroso. ¿De qué está hablando Bill Gates con respecto a ese tratamiento milagroso? Ah, Nicky, ¿tú qué opinas? Hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La atleta guatemalteca Thelma Fuentes combate la cuarentena entrenando en casa. Información con los colegas de Agencia EFE. La atleta guatemalteca Telma Fuentes intenta mantenerse en forma pese a la inactividad por la COVID-19, con el objetivo marcado de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. A 41 días de haber comenzado su confinamiento por el cierre del estadio donde se entrena usualmente, Telma Fuentes mantiene el ritmo y la energía tras haber superado un bajón y la ansiedad que le provocó el mundo paralizado por la pandemia del coronavirus. Cada semana, la plusmarquista centroamericana de salto largo y salto triple establece unas estrictas jornadas de calentamientos, entrenamiento adaptado por su técnico, abdominales, pesas y nutrición, hasta el tiempo para trabajar en el colegio, donde enseña educación física, sin olvidar el quehacer doméstico. Además, trota en una caminadora que comprueba meses sin intereses para no tener que salir del condominio. Telma aún recuerda emocionada el último día que saltó y cayó en la arena. Fue el lunes 16 de marzo por la mañana, horas antes de que el presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei, anunciara algunas medidas restrictivas para paliar la curva de contagio de la COVID-19, lo que derivó en el cierre de las instalaciones deportivas. Con sus propios fondos, Telma Fuentes está enfocada en conseguir la marca para hacerse de un espacio en su sueño, ir a los Juegos Olímpicos y poner el nombre de Guatemala en alto. Su récord en triple salto es de 13,72 metros, que es la marca centroamericana, pero debe llegar a los 14,35 metros en una competencia oficial para alcanzar uno de los 12 boletos aún disponibles para Tokio. De lo contrario, buscar un sistema de puntos que le sería difícil costear, pues los viajes los financia ella misma. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. España, Italia y Francia dan pasos hacia el desconfinamiento de la cuarentena. Información con Euronews. Si amas a Italia, mantén la distancia social. Un nuevo mantra para los italianos, ya que el primer ministro Giuseppe Conte anunció su tan esperado calendario para que el país vuelva a la normalidad tras 7 semanas de confinamiento. A partir del 4 de mayo, parques y jardines públicos volverán a abrirse. Podrán volver las visitas a familiares que vivan en la misma región. Fábricas y obras reanudarán actividad tan pronto como adopten medidas de seguridad contra el virus. Ahora comenzamos la fase de convivencia con el virus y debemos ser conscientes de que en esta nueva fase, la fase 2, la curva de infección puede aumentar nuevamente en algunas áreas del país. También aseguró que los equipos deportivos profesionales podrán reanudar el entrenamiento y las bibliotecas, museos y exposiciones podrán reabrir a partir del 18 de mayo. En España hubo vida en la calle. Por primera vez en 6 semanas, este domingo, los niños pudieron salir de sus casas para airearse y jugar durante una hora. Y a partir del próximo fin de semana, los españoles podrán salir a hacer ejercicio y andar. Además de Italia, España y Francia también informaron de un progreso significativo en la reducción de las tasas de infección. Ambos países anunciarán planes más detallados para el desconfinamiento este martes. En el Reino Unido, que como Italia, España y Francia ha sobrepasado las 20.000 muertes por la pandemia, no ha habido nuevas medidas. El confinamiento actual está previsto al menos hasta el 7 de mayo. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, aseguró que Gran Bretaña no solo volverá a la normalidad, sino que será lo que llamó una nueva normalidad. El primer ministro, Boris Johnson, se reincorpora a su despacho este lunes. Hay una pugna entre los ministros que defienden volver a la actividad y los que piden calma. Tras haber sufrido el virus, Johnson asegura que es partidario de la paciencia y la precaución cuando se trata de levantar el confinamiento. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 41 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Nueva York vuelve a las cifras del inicio de la escalada de la cuarentena. Información con los colegas de Euronews. El número de muertos por coronavirus en Nueva York sigue reduciéndose. Este domingo fueron 367, la cifra más baja este mes y muy lejos de los casi 800 que se registraron en el punto álgido de la crisis. Disminuyen también las hospitalizaciones y los pacientes que necesitan respirador. Hemos vuelto al punto en el que estábamos el 31 de marzo, antes de que comenzara este dramático aumento de casos, afirma el gobernador Andrew Cuomo. La pregunta ahora es, ¿va a seguir bajando esa cifra y a qué ritmo? Nueva York ya se plantea la vuelta al trabajo. La construcción y la actividad manufacturera serán las primeras en reabrir a partir del 15 de mayo. Comercios, hoteles y restaurantes tendrán aún que esperar. El alcalde Bill de Blasio espera tener para el 1 de junio una hoja de ruta sobre cómo devolver el pulso a Nueva York una vez que disminuya la amenaza de la COVID-19, una recuperación que anunció tardará en llevarse a cabo al menos 20 meses. Entre tanto, esta fue la estampa este fin de semana en las playas, senderos y campos de golf de California. Más de 40.000 personas llenaron playas como la de Newport, haciendo temer que este relajamiento dé alas al coronavirus. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Se espera que más estados de Estados Unidos tomen medidas hoy lunes para levantar algunas de las restricciones destinadas a prevenir la propagación del coronavirus, mientras funcionarios federales de salud anunciaron una lista ampliada de posibles síntomas. Los funcionarios dicen que los escalofríos, los temblores repetidos, el dolor muscular, el dolor de cabeza, el dolor de garganta y la pérdida del sentido del olfato o del gusto podrían ser signos de una infección de coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos habían citado previamente fiebre, problema de respiración y tos como posibles síntomas de COVID-19. Y Estados Unidos registra estabilización de casos de coronavirus mientras algunos estados reabren lentamente sus economías, como nos informa Luis Alberto Facal. El número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos se acercaba a 1 millón el domingo, pero los nuevos casos parecen haber alcanzado una estabilización. La doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus en la Casa Blanca, dijo que el distanciamiento social continuará durante meses. El distanciamiento social estará con nosotros durante el verano para asegurarnos realmente de protegernos unos a otros a medida que avanzamos en estas fases. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Los periodistas argentinos trabajan con medidas de protección sanitarias extremas por el coronavirus en medio de la crisis económica y social del país, nos informa Juan Ignacio González Prieto. Los periodistas argentinos enfrentan con la pandemia del coronavirus uno de los desafíos más difíciles de su profesión, mientras Orlando Morales dice que lo que más dolor le produce es ver cómo los abuelos y los pobres afrontan esta situación. Que no tiene forma de protegerse del virus y tampoco de cuidarse porque viven en una pieza 4, 5, 6 personas. Eso también me pone muy mal. Criaturas y gente mayor que están indefenso. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Asociaciones, organizaciones y cámaras que agrupan a la empresa privada venezolana se pronunciaron durante el fin de semana en rechazo a las nuevas medidas del gobierno en disputa para regular el precio de algunos productos y expresaron su preocupación por la posible consecuencia. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Regreso 5 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Un grito de socorro en la Amazonía por ser víctimas de discriminación social. Información con los colegas de Euronews. Esta es la comunidad indígena amazónica del Pilar en la Reserva Madre de Dios en Perú. Aquí se han fabricado las mascarillas con hojas de plátano. Protestan por considerarse víctimas de discriminación respecto a la población urbana y piden ayuda al gobierno ante la escasez de alimentos y la falta de un plan de atención para la Amazonía indígena, ya que al vivir en zonas aisladas son especialmente vulnerables a las enfermedades infecciosas, pues no tienen ninguna inmunidad. Nuestras tranqueras. Somos de la comunidad nativa El Pilar. Hemos tomado una decisión en cerrar nuestra comunidad para que nadie ingrese y puedan contagiarnos con este virus que está afectando en todo el mundo. Piensen en nuestros estudiantes de las comunidades nativas, ya que en las comunidades nativas no tienen internet. El presidente Martín Vizcarra reconoció esta semana que su gobierno no está atendiendo adecuadamente a las remotas comunidades amazónicas y andinas ante la emergencia sanitaria. A través de una videoconferencia en línea organizada en Quito, Ecuador, entre los líderes de las comunidades amazónicas y Amnistía Internacional, la coordinadora COICA clama a los gobiernos ayuda ante el abandono en medio de la pandemia. No hay médicos en nuestras comunidades. No hay materiales de prevención ante esta pandemia. No hay respeto por nuestros derechos humanos en las comunidades. El Estado no tiene ningún gobierno, tiene ningún protocolo, ningún programa específico para los pueblos indígenas. Desde hace un mes, las organizaciones indígenas denuncian la intromisión de mineros, taladores, traficantes y turistas en los territorios indígenas de la Amazonía. Poniendo más en peligro a las comunidades, a las mujeres. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 48 minutos, y vamos a recordar una efemérides musicales del día de hoy. Vamos a recordar esta canción que llegó al número 1 un día como hoy, un 27 de abril de 1967. La canción se titula Puppet in a String. Marioneta en una cuerda, que llegó al número 1 en el Reino Unido un día como hoy, un 27 de abril. Canción compuesta por Bill Martin y Phil Coulter, interpretada en inglés por Sandy Shaw, que se lanzó en sencillo en 1967 mediante Pye. La canción encabezó el listado del Reino Unido durante 3 semanas y fue elegida para representar al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1967. Tras ganar la final nacional, ingresó al Song for Europe en 1967 y se declaró ganadora de esa edición. Sandy Shaw también grabó la canción en alemán con el título We Dorf in May, en español La Marioneta en la Cuerda y en francés A Tupet Pantin y en italiano La Danza de Lenoir. Vamos a recordar esta canción que llegaría al número 1 un día como hoy. Sandy Shaw con Puppet in a String. Aquí, en la hora del regreso. You say that you care if you say you love. love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. I'm there if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos, y vamos con la información del mundo del entretenimiento que nos presentan los colegas de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América. Whitney Houston regresa a la pantalla grande en una película sobre la vida de la cantante, la fama, su adicción a las drogas y su trágico desenlace. Tomando su título de uno de los mayores éxitos de Houston, I Want to Dance with Somebody, Quiero Bailar con Alguien, la película cuenta con el respaldo de su antiguo productor y mentor Clive Davis, dijeron los productores, quienes describieron la cinta como una celebración alegre, emotiva y desgarradora de la vida y la música de Whitney Houston y el precio que exigía el superestrellato. Houston, cuyos éxitos incluyeron I Will Always Love You y Saving All My Loving For You, se ahogó en una bañera de un hotel de Beverly Hills en la víspera de los premios Grammy en 2012, después de haber consumido cocaína. La cantante coprotagonizó junto a Kevin Costner la película de 1992 The Bodyguard. Desde su muerte, la 6 veces ganadora del Grammy, ha sido objeto de varios documentales, pero este largometraje es la primera versión aprobada de su vida. El escritor de Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten, escribió el guion y la cineasta independiente Stella Maggie está en conversaciones para dirigir la película, según dijeron los productores en un comunicado. No se ha anunciado fecha de lanzamiento ni elenco tampoco. Las biografías musicales han aumentado en popularidad en los últimos 2 años gracias al éxito de Bohemian Rhapsody, la historia del líder de Queen Freddie Mercury, que ganó 4 premios Oscar en 2019, y Rocketman, sobre el ascenso de Elton John. Los Rolling Stones lanzaron una nueva canción que lleva por nombre Living in a Ghost Town, grabada en parte durante la cuarentena por el coronavirus. El tema, que es una idea de Keith Richards, viene con un video que muestra calles y estaciones de subterráneo desiertas en las ciudades de Londres, Los Ángeles, Kioto y otras. La banda dijo que comenzó a grabar el tema en Los Ángeles en 2019, luego a medida que las restricciones pandémicas comenzaron a ponerse en práctica en todo el mundo, ajustaron algunas de las letras y agregaron otros toques finales a la mezcla. El lanzamiento de esta canción llega menos de una semana después de que los 4 miembros de la banda tocaron You Can't Always Get What You Want, No Puedes Siempre Obtener Lo Que Deseas, desde sus respectivas casas a través de videoconferencia, parte de la transmisión global One World Together at Home organizada por Lady Gaga. Varias estrellas se han conectado para mantener entretenidos al público en las últimas semanas. Bob Dylan ha lanzado 2 canciones en el último mes, su primer material original nuevo en 8 años, incluyendo una reflexión de casi 17 minutos sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Living in a Ghost Town. De la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Boris Johnson mantendrá el confinamiento en el Reino Unido. Información con los colegas de Euronews. Johnson mantendrá el confinamiento en el Reino Unido. Vuelta al trabajo del primer ministro Boris Johnson tras su recuperación de la COVID-19. Tras su vuelta a Downing Street, Johnson subrayó que el riesgo de una segunda ola hace que sea prudente mantener la parálisis de la actividad económica. Sé que el confinamiento es duro y quiero que esta economía avance lo más rápidamente posible.

El mayor agujero de la capa de ozono se cierra, y es que jamás se ha detectado en el Ártico un cambio tan radical en la capa de ozono. Después de mantener en vilo a los científicos desde finales de marzo, el agujero de ozono del Ártico, inédito por su tamaño y duración, se ha cerrado. Según el equipo de Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de la red europea Copernicus, no volverá esta temporada, a pesar de que está previsto que el vórtice polar vuelva a reforzarse en los próximos días. El agujero de la capa de ozono del hemisferio norte en el año 2020 es definitivamente un evento que bate récords, comenta la científica de Copernicus Angie Innes. El cierre de este agujero en la capa de ozono sin precedentes no tiene nada que ver con la reducción de contaminación que ha permitido el confinamiento de gran parte del mundo para frenar la pandemia del COVID-19. Ha sido posible gracias a la disolución del vórtice polar que ha dividido en dos y a la ola de calor que ha vivido el Ártico esta semana con temperaturas de hasta 20 grados superiores a los normales para esta época del año. ¿Por qué se ha formado un agujero en la capa de ozono en el Ártico? Este año el vórtice polar ha sido extremadamente poderoso. El vórtice polar son las corrientes a gran altitud que mantiene el aire frío en torno al Ártico. Y bueno, pues bien, cambios en la atmósfera, pero no son por consecuencia del COVID-19. Vamos con información de los colegas de Cadena Global de Noticias China, porque vamos a hablar de Wuhan, que continúa enfrentando la peor sequía en los últimos 10 años. Yunnan, suroeste de China, está sufriendo su peor sequía en 10 años. Las autoridades locales afirman que 137 ríos y 201 embalses se han secado y 222 pozos de riego tienen agua insuficiente. 1,5 millones de personas y casi 500,000 de animales domésticos grandes enfrentaron escasez de agua potable. 10 millones de hectáreas de cultivos han sido dañados. Se han lanzado cientos de proyectos de emergencia para aliviar la sequía, para proteger la agricultura, la naturaleza y el suministro de agua potable. Se espera que la sequía continúe hasta la temporada de lluvias a principios de verano. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Argentina flexibiliza la cuarentena en ciudades menos afectadas. Información con los colegas de Agencia EFE. Los aglomerados urbanos. Flexibilización de la cuarentena obligatoria en Argentina. El presidente Alberto Fernández dijo que los conglomerados urbanos con menos de 500,000 habitantes pueden empezar a ser exceptuados, una decisión que quedará en manos de las autoridades provinciales. Y si en algún caso los números se desbordan o alguna de estas cinco razones o causas o exigencias deja de cumplirse, nosotros vamos a poder dar marcha atrás con la decisión provincial y exigir que se vuelva al periodo previo de la cuarentena administrada. Por otro lado, el mandatario anunció que se autorizará que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa, según dijo, para salir a caminar y airearse un poco. Entre las restricciones que se mantienen se cuentan la suspensión de clases, de la administración pública y de actividades recreativas y espectáculos, para minimizar las posibilidades de contagio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene un comentario sobre lo que sucede en épocas de cuarentena en los países nórdicos. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y los datos sobre la pandemia no dejan de llegar. Y ahora recibimos datos de la parte norte de Europa. Y es donde encontramos escasamente 3.011 muertos. Y es que ese total de fallecidos que suma una de las regiones de Europa con menos índice de mortalidad por el coronavirus son los países nórdicos. Ahí se encuentran Dinamarca, Noruega, la misma Islandia, Finlandia y Suecia. Recordemos que Suecia siempre ha permanecido abierta y que quizás Dinamarca y Noruega y Finlandia ya han optado medidas para entrar en la normalidad. Y esto se da pese a un estricto y prematuro control de la situación sanitaria y a un robusticísimo estado de bienestar que inyecta dinero a empresas y particulares cuando la economía peligra. Y en estas sociedades tremendamente igualitarias también ha habido diferencias en la gestión de la pandemia del virus, pero todos han salido adelante. Y Suecia, ahí hay más de 2.100 muertos, en Noruega y Finlandia 201 y 190 en Finlandia, es decir, Noruega no llega ni a los 11 o 12 muertos. Interesante la posición de estos países nórdicos para saber controlar una pandemia tan complicada como es el coronavirus. Bien, Adolfo, pues estaremos pendientes. Entonces, y actualizaremos información. También Adolfo nos tiene información sobre el incremento de la inversión militar en diferentes países. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Bueno, Nicky, una de las cosas que los economistas más están hablando en este momento es el incremento de la inversión militar. Recordemos que Estados Unidos sigue en su senda de crecimiento con un 5,3% por encima del periodo anterior. Es cierto que hubo una fuerte baja en el año 2011-2017, pero Washington ha retomado la inversión y ha invertido 732 mil millones de dólares con un 38% de global este año. Y este aumento se debe fundamentalmente a los costes